New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Si lo que buscas es un espacio de buena música, mejor imposible. Bienvenidos a las sesiones con Carlos Vázquez, me da mucho gusto que nos puedan acompañar y desde ahora los invito para que nos escriban a fonoscopio@tulahidalgo.com. Sin mayor preámbulo, damas y caballeros, tengo el inmenso placer de presentarles el extraordinario nuevo álbum de Michael Bublé. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. No releases. Can't believe it's over. I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always there with you. And we'll get lost together till the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has won, babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. But things have seemed to change. There's one thing that's still the same. In my heart you have remained. And we can fly, fly, fly one, babe, you're not lost. And the world's crashing down and you can't bear the cross. I said, baby, you're not lost. Yeah. I said, baby, you're not lost. So baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah. I said, baby, you're not lost. La gran revelación de la escena musical desde 2003 es sin duda el crooner canadiense Michael Bublé. El mayor fenómeno del swing jazz, que ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo, publica ahora un nuevo material titulado Call Me Irresponsible. Un álbum en el que el vocalista luce una voz fantástica, más propia del mundo de la ficción que de este. Lo ecléctico de su repertorio y la calidad de su voz hacen de él una rara avis en un ambiente donde la mayoría de los cantantes de su generación no tienen ni la mitad de su talento. Para corroborarlo, basta que al término de este podcast, ustedes pulsen nuevamente la tecla play y vuelvan a escuchar este extraordinario tema titulado Lost, una composición del propio Michael Bublé, en complicidad con Jan Under y Alan Shang, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. El devenir. El devenir. El devenir de los tiempos. Con Edwin Castillo. ¿De dónde viene la palabra tocayo? En muy pocas lenguas del mundo existe una palabra que designa a una persona del mismo nombre con respecto a otra. Esta palabra la tenemos los mexicanos y es tan buena, simpática y útil, que nos la han pedido prestada los argentinos, los chilenos, los colombianos y hasta los españoles. Su origen etimológico está en náhuatl. Tocayo. Se dice una persona con respecto a otra que lleva el mismo nombre. Los españoles, la Real Academia y sus secuaces se han negado a aceptar este origen. Quizá tienen envidia de una palabra tan original y le han querido dar una ascendencia latina como vocativo. Tú, Cayo, que carece de todo fundamento etimológico, lingüístico, histórico y lógico. El concepto de tocayo es muy usado en México. Basta oír expresiones como ¿qué pasó, tocayito? O ese mi tocayazo, o atender a la costumbre de decirles tocayo no solo a las personas, sino a las cosas, como mi prima, Victoria, que le dice tocaya a la cerveza. O bien a lo que respondía un primo mío cuando le preguntaban por qué le habían puesto el mismo nombre a su hijo. Mira, como hombre nunca sabes si realmente es tu hijo, y lo voy a querer y mantener como si lo fuera. Ya si no es mi hijo, de perdida que sea mi tocayo. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Her name was written on the photograph. Right next to her red sunburned face. It all had happened in that long tall grass. About a mile from her old place. I can't remember how it started and if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over cans of beer. I can't deny I was so full of fear. It's just another story caught up in another photograph I found. And it seems like another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. When I look back on my ordinary life, I see so much magic, though at the sun. And there's the first time that I tried that stuff. I think I look a little green. I remember throwing up behind a bush, and I found it hard to use my feet. And who's that easily led little boy's really off his head? It was the same night that I kissed that girl, tall one with the auburn hair. I remember laughing 'cause to kiss me she had to sit down on a chair. And she tasted like the schnapps she'd drunk and the cigarette she'd stolen from her mom. And it's just another story caught up in another photograph I found. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. El sorprendente álbum Catching Tales de Jamie Cullum es el resultado de un sobresaliente periodo en la vida de este joven crooner de 26 años. Explotando experiencias y música nueva que ha encontrado en sus viajes, le tomó menos de 4 meses escribir canciones suficientes para 2 discos, mezcladas entre visitas a pubs londinenses y el regreso a casa con familiares y amigos. En esta oportunidad, Jamie experimentó con diversos colaboradores, entre los que destacan Dan The Automator Nakamura en el tema Get Your Way y Ed Harcourt en la sublime Back to the Ground. Un exquisito álbum de jazz contemporáneo ideal para predecir que en el futuro Jamie Cullum se convertirá en una estrella y más que eso, en la luna misma, porque al menos en este disco luce radiante, en medio de un cielo en el que las estrellas son los músicos que grabaron con él y que a lo largo de los 14 temas aportan estupendos solos con los que cada uno de los instrumentos se vuelve tangible. De esta mágica experiencia les hemos presentado el tema Photograph, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Si desean conocer detalladamente la música que programamos en este y otros podcasts, los invito para que visiten el apartado Radio dentro de este portal en internet, donde no solo encontrarán la información detallada, sino las portadas de todos y cada uno de los discos que utilizamos semanalmente en el armado de los podcasts. En otro orden de ideas, los invito para que nos sigan escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. Agradeciendo de antemano los comentarios emitidos hacia nuestros nuevos colaboradores, Jonathan Oliva, Edwin Castillo y Francisco Castillo. Desde el estudio. Desde el estudio. Desde el estudio con Francisco Castillo. La chaviza y la mamis. La década de los 70 del siglo pasado se caracterizó por la búsqueda de la libertad en todos los sentidos, y en México esto se dejó sentir en las formas y en las costumbres de los jóvenes. La píldora anticonceptiva por fin estaba dejando a las mujeres usar minifalda, lo que se vería traducido en una sexualidad más abierta. De esta forma, la brecha generacional se empezaba a hacer más grande. Todos hemos visto películas de aquella época en que los jovenzuelos acudían a bares y discotecas, muchos de los cuales eran sótanos. Tendré mucho gusto en volver a trabajar contigo, Santo. Donde bailaban en la noche o a la luz del día, al ritmo de melodías pseudopsicodélicas, tratando de romper las reglas y rebelándose ante las costumbres rígidas de antaño. Y de esa época, precisamente, vienen los términos de la chaviza y la momisa, que se oían con frecuencia en ese entonces. Chaviza procede de chavo, y momisa, por su parte, es claramente un derivado de momia, con la terminación isa, que forma términos como madriza, naquiza, paliza, regañiza, taquiza, tranquiza, etc. Así, en esta década, los jóvenes usaban chaviza y momisa para referirse justamente a personas de generaciones diferentes, a dos formas de ver la vida, de acuerdo con la época. De hecho, no tiene que ver precisamente con la edad, sino con la actitud. La momisa eran los anticuados, es decir, los papás, abuelitos o la gente cerrada que no agarraba la onda de los chavos, es decir, de la chaviza. Pero todo por servir se acaba, y los términos también se desgastan y caen en desuso. Por lo que en nuestros días, chaviza y momisa solo los usan la momisa, pero nunca la chaviza. Tras este paréntesis cultural de mi amigo Francisco Castillo, diremos que érase una vez un médico uruguayo amante de la música que, tras una proposición del maestro Joaquín Sabina, dejó su ciudad natal y se trasladó a Madrid. Un día, un tema creado para la película Diarios de Motocicleta, al otro lado del río, le convirtió en el primer uruguayo en ganar un Oscar a la mejor canción original. Su vida dio un vuelco. Pero inesperadamente su siguiente disco, el que ahora nos ocupa, no transmite esa sensación de gloria y satisfacción personal de un año esplendoroso, sino un sabor con un punto amargo de melancolía, tristeza y oscuridad. Y es que, como él dice, hay más cosas aparte del trabajo, y a mí, ese tipo de cosas me impulsan más a escribir. Justo de estos 12 segundos de oscuridad del maestro Jorge Drexler, ustedes escucharán el tema High and Dry de Radiohead en una sesión acústica insuperable en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me dry.

barca de Santa Isabel. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel. Acá me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Bajo la premisa de razas diferentes, comidas, idiomas, costumbres, religiones diferentes, buscando el acorde correcto, armonizan entre sí. Musulmanes y cristianos, cristianos y judíos, judíos, hindúes. Cuando esto no es así, se produce distorsión. Judíos, Hitler, los hornos, el fuego. La lluvia, una nueva oportunidad. Los niños, judíos y musulmanes, musulmanes y cristianos y judíos. Un mundo separado por el mismo Dios. Así era la ideología de Nacho Cano en 1994 cuando nos presentó este espléndido álbum en solitario Un mundo separado por el mismo Dios. Un trabajo conceptual maravilloso enfocado básicamente a la música instrumental, del cual te presentamos El Patio para cerrar el podcast del día de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito para que nos sigan la pista la próxima semana a través de www.tulahidalgo.com. Agradezco profundamente a Edwin Castillo, Paco Castillo y Jonathan Oliva, así como al productor ejecutivo de esta travesía sónica, mi amigo José Luis Sánchez. Herbie Hancock, Ray Barreto, Jazzanova, Roy Ayers, Joao Gilberto, IG Culture, For Hero, Peter Kruder, Masters at Work, Bugs in the Attic, Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio.